Enrique, ayúdame a situar argumentalmente a los espectadores con tu nuevo libro, con Mac y su contratiempo. ¿Quién es Mac? Porque este personaje es una auténtica caja de sorpresas. Bueno, es una voz que a su vez es toda una multitud de voces, en realidad todas las voces de la historia de la literatura. Uh-huh. Al mismo tiempo es un hombre de carne y hueso, retirado, arruinado, en paro, que se convierte en un principiante de la escritura. Se dedica a intentar escribir una novela que sea póstuma e inacabada. ¿Y cuál es el contratiempo de Mac? El contratiempo de Mac es muchos contratiempos. Yo creo que es el contratiempo que cada uno de los lectores elegirá. El primer contratiempo es el pertenece a otro personaje de la novela, que es Walter, que es el antecedente de Mac. Walter es alguien que es ventríloco, que tiene un contratiempo. Que para ser ventríloco solo tiene una voz propia y no dispone de las voces para los muñecos. Y ese es el contratiempo que tiene Walter. Pero el contratiempo que tendrá Mac, uno de ellos será, evidentemente, encontrar un contratiempo necesario, desesperación, muerte, suicidio, para dejar la novela inacabada a propósito, deliberadamente. Porque hay que recordar que, efectivamente, Mac es una persona arruinada, como decías, que se ha reconvertido en escritor principiante, está escribiendo un diario y además tiene una idea que surge después de escuchar a un vecino suyo que se llama Sánchez, que es un escritor famoso, que está hablando con su librera, vamos a decir, de cabecera, y le dice que un libro que él escribió, pues hombre, como que no le gusta, y él tiene una idea con respecto a ese libro y que tiene que ver con el tema de la repetición. ¿Es así? Sí, Mac vuelve a su casa y decide escribir en secreto la novela fallida 30 años antes del vecino. Pues entremos en el meollo de la cuestión, que tiene que ver precisamente con ese libro, con Walter y su contratiempo. Son las memorias de un ventrílogo, pero a partir de una serie de relatos que, según Mac, están escritos a la manera de, es decir, como si cada relato pues, estuviera escrito, por ejemplo, a la manera de Borges, a la manera de Hemingway, a la manera de Carver. ¿Vamos bien por ahí? Sí, y bueno, Mac decide transformarlos, todos los relatos, y escribe, lee y luego piensa en su diario cómo escribiría esos relatos transformando los del vecino. Y ahí empezamos en una, vamos a decir, en un sutil juego metaliterario, algo por otro lado ya recurrente también en tu obra, el tema de la metaliteratura que está presente ahí. Y de entrada, lógicamente hay que hablar de la voz narrativa. Yo no sé si el tema de la voz narrativa está sobrevalorado o es realmente una obsesión de todo escritor. Sí, bueno, no sé si es de todos, pero en mi caso, la voz en mi obra es muy importante. Desde el principio de mi carrera, digamos, de escritor, elegí un estilo muy concreto, que era una voz que habla desde el lugar del ensayista o del poeta. Por eso es un yo siempre visible. Pero por eso también es una voz que cita muchos libros, puesto que se trata de un ensayista que de vez en cuando incurre en la narración. Y también por eso se puede leer toda la obra con continuidad, porque esa voz es la misma y al mismo tiempo cambia en todos los libros. En este caso tenemos la voz de Mac, que a su vez es la voz de las voces de la literatura de todos los tiempos. De modo que, en este sentido, este último libro, Mac y su contratiempo, viene a ser una síntesis de todo lo que he escrito hasta ahora. Y, en ese sentido, todos esos libros que cita y que admira Mac, ¿podríamos decir que forman parte también del canon literario de Enrique Vilamatas? No, en este sentido jamás, porque no hago para nada autoficción nunca. Precisamente yo me enmascaro en todo lo que escribo. Trabajo con elementos de realidad, pero con la invención, que es como trabajan en realidad todos los escritores. Si tuviéramos que reducir al mínimo la explicación del argumento de esta novela, ya sé que es algo muy, muy complicado y delicado, ¿podríamos decir que se habla de la repetición y de la inspiración en nuestras vidas creativas, o en concreto en las vidas creativas del personaje principal? Sí, sería válido. Es una persona que lee y lo modifica todo. Ve la televisión y todas las noticias, noticia por noticia, la modifica. Es un lector que modifica sin parar. ¿Por qué un ventrílocuo como protagonista? Porque, al igual que se dice en la novela, a nosotros también nos da un poco de yuyu este tipo de personajes. ¿Qué pasa? Que me dio mucho miedo al final la profesión de ventrílocuo, porque me adentré mucho en este trabajo, busqué datos, historias, y todas son terroríficas. Desde, por ejemplo, la historia del padre de la actriz Candice Bergen, que era un famosísimo ventríloco, que hacía dormir a su hija con el muñeco preferido. Y tenemos ahí que la hija sabía que el muñeco la envidiaba a ella y tenía celos de ella, y ella a su vez tenía celos del muñeco preferido de su padre. Y toda su infancia fue de terror puro debido a esto, ¿no? Porque dormían juntos y le notaba en la noche a él cabreado de alguna forma. ¿Tú has tenido alguna vez la tentación de reescribir el relato de alguien que no te gustaba, como quiere hacer Mac? No, porque además Mac copia la de este poicito llamado Sánchez, al que llamé Sánchez, en parte por aquel libro que se llamaba Quo Vadis Sánchez, que me divierte mucho como título. Y también porque para que Sánchez fuera una figura abstracta, de alguna manera, un poco seca y dura en el apellido, para no pensar en nadie en concreto. Es una novela de pocos personajes. Hemos conocido ya a Mac, lógicamente, a Sánchez, a ese escritor de éxito. Hemos conocido a Walter, el protagonista de ese libro que está un poco en el meollo del argumento, pero luego hay dos personajes más. Uno es el de la mujer, Carmen, ¿no? Con ella yo entraría en el tema de la simulación, que también está presente en la novela. Bueno, interviene, forma parte de un cuento, ¿no? Ella misma, aparte de todo. Es un momento difícil de explicar aquí, pero... Para no hacer spoiler, claro, sí. De alguna manera, Carmen forma parte del libro de Walter, forma parte de la lectura del libro que hace Mac, y al mismo tiempo está en la vida. Hay un momento que vida y literatura se mezclan de una manera absoluta, y a partir de ese momento vemos cómo Mac está viviendo la novela de su vecino. Y luego está el sobrino, un personaje que no sé si es el personaje más real o el más literario de todos, o las dos cosas a la vez. Es un personaje muy peculiar. El sobrino es un verdadero monstruo. Es un personaje que está agazapado en las redes sociales, está envidiando todo lo que ocurre a todos los demás, etc. Y es un personaje siniestro, porque desea el mal de Mac. La novela tiene su Macondo particular, me atrevo a decir, que es ese barrio del Coyote por cuyas calles y bares pasea Mac constantemente, ¿no? ¿Hay algo de homenaje realmente a José Mallorquí, al creador del Coyote, o es solo una anécdota? No, es una historia real, coincide con el barrio en el que vivo, donde vivió y escribió todo el Coyote José Mallorquí. Es un barrio que hay que decir que es un lugar inventado, basado en la realidad, pero con invención, mezcla de realidad y ficción. Habrá personajes que se identificarán con los personajes y se equivocarán, porque les pasará lo mismo que a mí me ocurrió con el mundo de Juan Marsé, cuando hice un reportaje sobre el Guirardó de Juan Marsé, que iba preguntando en los bares y en las plazas, y todos eran personajes de Marsé. Todos me decían, yo soy un personaje de Juan Marsé. Y yo, ah, ¿sí? Y luego hablé con Juan y me dijo, no, que va, son invenciones de mi mundo, ¿no? Ya sé que no es nada contradictorio, pero hay que destacarlo. A pesar de la seriedad que siempre está presente en todos tus libros, también en este, hombre, yo creo que ya ha quedado claro que aquí también hay mucho humor. Casi estoy a punto de reírme ahora. Claro que hay humor, pero el humor sí que realmente es involuntario, en cambio, en mí. Es decir, es mi estilo, forma parte de mi manera de contar. Cuento las cosas que hace reír en ocasiones sin que yo lo pretenda para nada. ¿Y tú te ríes cuando te relees? ¿Cuando relees lo que has escrito? No, yo ahora busco, como me lo dicen tanto, que ríen tanto, busco a ver dónde, por qué ríen, dónde ríen y no lo entiendo. De verdad. Pero bueno, ahora me río de lo que he dicho, esto sí. Algo que he vuelto a comprobar en este nuevo libro tuyo es esa capacidad que tienes de sacarle contrapunto literario a cualquier hecho real, anecdótico, cotidiano de la propia vida. Por ejemplo, estás hablando de las sopas que hace la hermana de Mac y aparece ahí la Premio Nobel de Literatura Szymborska. ¿Todo tiene su contrapunto literario en tu vida? Es inevitable, la verdad, con el tiempo se ha vuelto inevitable. Yo salgo de casa, por ejemplo, y al cabo de un minuto están pasando cosas, no sé por qué, pero pasan cosas. Y eran, forma parte de mí. Y cosas que parecen pertenecer a mis cuentos, no lo sé. En todo caso, es así. Probablemente eso ligaría con una máxima que aparece también en el libro de Hemingway, de que para comprometerse con la literatura primero hay que comprometerse con la vida. Siempre he pensado que de joven hay que hacer el burro al máximo para tener algo que contar más tarde. Es una frase que siempre he pensado que la había dicho Buñuel, resulta que no es de Buñuel, pero debe ser mía. En todo caso, yo creo que es así. La experiencia de haber hecho el burro a cierta edad, o sea, permite después escribir. En esta novela se habla mucho de la repetición. Hay una creencia más o menos extendida que dice que el escritor que se repite está perdido. Y luego hay otra creencia que dice que hay escritores que siempre están escribiendo la misma novela. Yo no sé dónde te ubicas tú. Sí, está cargado de tópicos toda la historia de la literatura. Es un tópico que si un clavo sale al principio de un cuento, luego el protagonista se cuelga del clavo, es una tontería que se supone que dijo Chekhov y que creo que no era... Que a lo mejor también era de Vilamatas, porque sí, estamos descubriendo que muchas de las frases son tuyas al final. Sí. ¿Eh? Y todos son tópicos, en realidad, que la gente acepta cuando en realidad no... Por ejemplo, Bartleby, el escribiente, se supone que es un personaje muy interesante. A mí me parece un pelmazo que está dedicado a comer galletas de jengibre y que es un pesado, que creo que debería ser otro personaje de Melville el que saliera beneficiado de la fama. Necesito que me cuentes una cosa. ¿Por qué escribir es dejar de ser escritor, como se dice en la novela? Porque una cosa es sentirse escritor, yo soy escritor, por ejemplo, y olvidarse de que para ser escritor hay que escribir, lo cual es diferente. Y para escribir hay que entrar en un territorio muy difícil para intentar escribir. Hay un defecto de fábrica en la novela, en sus orígenes, que es el defecto de fábrica que vio Cervantes, yo creo, que se dio cuenta de que tú no puedes vivir en la vida lo que has leído. Sin embargo, en la novela, Maquis o Contratiempo, se demuestra que es posible.